lágrimas, en tus mejillas lágrimas, lágrimas que lloran por mí. Lágrimas que lloran por mí, lágrimas en tu carita y lágrimas en tus mejillas, lágrimas, lágrimas que lloran por mí. El que ofrecía castillos de arena y yo te daba mi fiel corazón, tú le creíste todas sus mentiras, ahora te alejas por un nuevo amor. Él no te ama, él no te besa, y tú elegiste el dinero y el oro por un falso amor. Lágrimas en tu carita y lágrimas en tus mejillas, lágrimas, lágrimas que lloran por mí. Lágrimas en tu carita y lágrimas en tus mejillas, lágrimas, lágrimas que lloran por mí. Mi fiel corazón, tú le creíste todas sus mentiras, y ahora te alejas por un nuevo amor. Él no te ama, él no te besa, y tú elegiste el dinero y el oro por un falso amor. Lágrimas en tu carita y lágrimas en tus mejillas, lágrimas, lágrimas que lloran por mí. Lágrimas en tu carita y lágrimas en tus mejillas, lágrimas, lágrimas que lloran por mí. Lágrimas que lloran por mí, lágrimas en tu carita y lágrimas en tus mejillas, lágrimas.